en estas horas se está cumpliendo un nuevo aniversario de la creación de Alcohólicos Anónimos como organización internacional que se creó en Estados Unidos, y no quisimos dejar pasar, como tratamos que nunca se deje pasar una fecha tan importante de una organización tan importante que salva vidas, podríamos decir, o cada uno, gracias al apoyo de Alcohólicos Anónimos, ha podido salvar su vida de esas realidades tan complicadas. Para hablar de este aniversario tenemos en línea a Alejandro, integrante de Alcohólicos Anónimos, que además recordamos tiene su audición aquí en la 36 los fines de semana. Alejandro, buen día. Buenos días, soy Alejandro de Un Alcohólico en Recuperación, y primero que nada agradecer a X36, a Mañanas de Radio, a vos Hernán y Ángeles por darnos la oportunidad de transmitir nuestro mensaje, y hoy en este día tan especial, como tú decías, que la comunidad en el mundo está cumpliendo 89 años desde su creación, aquel 10 de junio de 1935, que se toma como fecha de la chispa que se encendió entre sus dos cofundadores, dos alcohólicos desahuciados, un médico, un cirujano y un corredor de bolsa, Bill W. y el doctor Bob. Y bueno, a partir de esa fecha, hasta el día de hoy, hay 4.700.000 miembros de Alcohólicos Anónimos, hay grupos en 190 países, nosotros somos uno de ellos desde el año 74, o sea que este año también es muy especial para Alcohólicos Anónimos del Uruguay. Claro. Estamos con nuestro medio siglo llevando mensaje en el país, con 150 grupos, y bueno, agradecerles, y también, bueno, X36, hace casi 19 años que nos permiten tener nuestra audición, Alcohólicos Anónimos en el aire, eran los domingos, ahora estamos momentáneamente los lunes, de 21 a 30, hoy justamente es un programa especial, de 21 a 30 a 23, que va a estar dedicado justamente a esta fecha del 89 aniversario de Alcohólicos Anónimos en el mundo, y bueno, agradecido, en mi caso particular, que tengo un mensaje hoy, fue en el único lugar donde pude mantenerme sin tomar de un día a la vez, como decimos nosotros, no tomar esa primera copa por 24 horas y concurrir a los grupos, y bueno, y así es que un día llegué el 21 de febrero del 2002, hace más de 22 años, a mi grupo madre, el grupo Parque Rodó, en la calle Casinoni, y hasta el día de hoy ni mis labios no han probado una gota de alcohol, ¿no? O sea que hay una solución, eso es lo importante, para los escuchas que están, que hay una comunidad en Uruguay que funciona, que hay 150 grupos, en Montevideo y Ciudad de la Costa somos 75 grupos, está la página web, está que es www.alcohólicosanónimos.org.uy, ahí están las direcciones, los directorios de los grupos, está el teléfono 24 horas, que es 2-400-3501, muy importante, que es las 24 horas en el horario de oficina lo atiende la empleada administrativa, pero después eso se deriva a un compañero, miembro de la comunidad, que hace una guardia telefónica. Uh-huh. Que en mi caso particular fue lo que me salvó la vida, porque yo llamé a las 11:30 de la noche desesperado, uh-huh, aquel día previo, el 20 de febrero del 2002, y había del otro lado alguien en la línea para atenderme, ¿no? Por suerte. Sí, será importante esa atención, ¿no? Telefónica también. Esa guardia telefónica 24 horas es fundamental, y bueno, ahí los compañeros van a atender esa llamada de pedido de ayuda, sea de una persona que tenga problemas con su manera de tomar, o algún familiar, y bueno, o sea, ahí se le va a evacuar todas las dudas, la información de qué zona está, qué grupos tiene, en qué horarios. Uh-huh. Y bueno, así que hoy es un día muy especial. Claro. Desde aquel 10 de junio se considera esa fecha, porque fue cuando el doctor Bob, uno de los cofundadores, bebió el último trago, porque sí, el otro cofundador, Bill W., ya venía con unos meses de abstinencia, que había logrado en unos grupos Oxford, unos grupos espirituales que había. Claro. Y bueno, él se había mantenido sin tomar, pasándole el mensaje a otros borrachos, pero sin lograr resultados con los borrachos en sí, pero él se mantuvo. Ay, ¿qué pasó? Ahí perdimos un poquito la línea. Sí, ya lo retomaremos. Estamos hablando con Alejandro de Alcohólicos Anónimos, de esta organización que, como él nos venía diciendo, está hoy de cumpleaños, número 89. Parece que se escuchaba ahí. ¿Estás ahí? Ahí te escuchamos. Te perdimos un poquito ahí cuando estabas hablando de vuelta de los dos fundadores, de Bill W. y el Dr. Bob, Alejandro. Exactamente, sí, que Bill llevaba 5 o 6 meses de abstinencia y cuando hace un viaje de negocios a Akron, que tú nombraste la ciudad donde sí. se generó esa chispa, esa reunión, él desesperado siente la ansia por beber y bueno, y va a una cabina telefónica y lo contactan con el Dr. Bob por esas causalidades de la vida y bueno, el Dr. Bob accede a recibirlo y dice, bueno, lo voy a recibir 15 minutos nomás. Y esa charla duró más de 5 horas. Oh. Ahí está el secreto o la magia, como decimos nosotros. En mi caso particular no pudo mi familia, no pudo mis patrones, no pudo la gente que me quería bien, no pudo con todo lo claro. que me pedían que yo tomara, que dejara de tomar. Pero simplemente cuando llegué a mi grupo madre, gente que nunca la había visto en mi vida, me contaron sus historias, me identifiqué, me sentí cómodo, claro. y bueno, y ahí fue que se produce esa magia o inexplicable que hay que vivirlo, que uno, de borracho es borracho, para es borracho nos entendemos, uno sí. llega a porque además hay, no uno no va ahí a enfrentarse a ningún tribunal, a jueces, ¿no? Sino que todos, como vos decías, vienen de vivencias muchas veces similares a las tuyas y están para ayudarse, no están para ponerse a juzgar a nadie. Exactamente, exactamente. Nos identificamos por el dolor, por las pérdidas. Yo en el boliche nunca contaba las pérdidas. Siempre, a pesar de tener una tristeza, una angustia y un vacío, siempre tenía que estar de buena cara, vendiendo imagen, con máscaras. Y bueno, y me cansé de ser un borracho en mi caso, me cansé y me harté de estar harto. Y bueno, dije, no va más, toqué fondo, y bueno, y eso es lo importante, bajar los brazos. Yo intenté tomar como un bebedor social, la copa del éxito, pero una vez que uno pierde el control, volver atrás y volver a ser un bebedor social, por decir algo, es muy difícil. Es una enfermedad, no es un vicio, no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, en el año 1957, pero bueno, no tiene cura, es lenta, es progresiva, es incurable, una vez alcohólico para siempre, pero se detiene. Claro. Se detiene no tomando de un día a la vez y bueno, y encontrar la alegría de vivir sin tomar. De eso se trata, no como en aquellas abstinencias forzosas sin conocer la comunidad, que yo las tuve también, que no encontraba. Yo después de una macana muy grande no tomaba, esto y lo otro, y después volví a tomar, porque no encontraba el gustito a estar sin tomar, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando llegué a la comunidad ya empató allá en este último vagón del último tren y venían levantando las vías. Yo que me subí a este último vagón porque me di cuenta que era mi última chance, que algo malo me iba a suceder. Y bueno, ahí tuve un chispazo de conciencia y bueno, gracias a Dios, acá estoy y todo cambió y no es la panacea. Me han pasado cosas bastante embromadas en este tiempo que llevo, que son 22 años y pico, sin tomar. Pero siempre sin tomar es mejor, porque uno recupera la dignidad, el Código Sanismo lo pone en el pie a uno. Hay una vida sin consumir, tenemos la libertad de ser uno mismo, hacerse hincha del camino de uno, ser protagonista de la vida, ponerse la camiseta del Código Sanismo, empezar en los grupos, hacer un pequeño servicio. Y bueno, y ahí está el saborcito que tiene la vida, venga como venga, pero uno ya está sin aquello de esclavo de consumo y las consecuencias, ¿no? No somos una liga antialcohólica, no estamos contra la propaganda del alcohol, ni mucho menos, ni nosotros, es nuestra propia experiencia. Para el cliente que sospeche que tenga algún problema en su manera de consumir, bueno, Alcohólicos Anónimos, está ese teléfono 2400-3501, y llamar, porque no seguimos a nadie, no incentivamos a que se integren a nosotros, pero bueno, ahí estamos con las puertas abiertas en más de 75 grupos claro. en Montevideo y Ciudad de la Costa y 160 grupos en todo el país. Alejandro, me llamaba la atención, para ustedes puede ser normal, pero que también habla de los vínculos que se generan, ¿no? Que vos dijiste hace 22 años que estás participando de la comunidad, porque podría pensarse, bueno, uno va, más o menos, digamos, resuelve, deja de tomar y bueno, después sigue su vida separado, pero muchos siguen vinculados y tanto tiempo. Exactamente, bueno, lo que nosotros decimos, hay un dicho de un gran veterano referente que era Milton M, que está en el Grupo Cielo, decimos nosotros después que fallecen los compañeros que se van sin consumir, Decía que el grupo es el alma del borracho. El grupo es el alma del borracho. Y es tal cual. Si uno se aleja de los grupos o se la cree o la lleva sin los grupos, capaz que no vuelve a tomar, pero normalmente la experiencia, porque yo desde que estoy nunca me alejé de los grupos, han venido compañeros con un año, dos, cinco, diez, quince, hasta 30 años he vivido, y hablo de mi experiencia personal, compañeros que tenían 30 años de abstinencia, llegar a un grupo y cantar mal las 24 horas. Cantar mal quiere decir que volvieron a beber. Entonces, uno nunca está curado, no hay una alta, alcohólicos anónimos no es la del alta, y cada cual después se regula a su asistencia al grupo. Yo no digo que tengan que ir los 7 días a la semana, cada cual es libre de transitar su programa de recuperación de 12 pasos, que es muy sabio, que es un programa muy rico, muy espiritual, no somos religiosos, y este programa de 12 pasos que crearon estos cofundadores, que son modelo para otras comunidades anónimas, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, AICO, que son los obesos anónimos. Bueno, todos esos utilizan el mismo programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que es el programa madre, pero le cambian el primer paso. El primer paso es el único paso que habla del alcohol y la vida ingobernable. Después otro lo cambia por la sustancia, por el juego, por... ¿Me explico? Entonces hay que ir transitando el autoconocimiento, es de inventario, de conocerse a uno mismo, de hacer las reparaciones en las personas que uno ha dañado, de confesar nuestras faltas y nuestros defectos de carácter a otro compañero, un padrino, o un sacerdote, o quien uno elija, y después continuamos haciendo el inventario. Como ayer tuvimos una jornada de literatura muy rica y muy con 60 compañeros presentes, con un almuerzo en la calle de la Cera, y el paso 10 era que el paso 10 es continuar haciendo nuestro inventario, ¿no? El inventario que hicimos en el cuarto paso, en el décimo es continuar, esto es de día a día, ¿no? ¿Cómo es eso del inventario? Y el inventario es, en el cuarto paso, es decidimos hacer un minucioso inventario moral de nosotros mismos, y bueno, ahí uno tiene que hacer su inventario, después en el quinto paso es compartir ese cuarto paso con otro compañero, que uno elija, un padrino, o puede ser un consejero espiritual, un sacerdote, y el décimo paso es que continuamos, haciendo nuestro inventario. O sea, que no es que uno lo hizo en el cuarto paso y ya está. No, esto es día a día. Uno se evalúa la jornada de noche, de día, cómo le fue, qué macana se mandó. Y bueno, y en caso de una macana, reparar inmediatamente, ¿no? Que eso, bueno, eso es un programa de vida, ¿no? Que no es a la perfección. Cada cual lo va transitando de la mejor manera que uno va pudiendo. Pero es importante que hay un programa de recuperación que es mucho más allá que tapar la botella. Claro. No, esto de la literatura que dijiste, ¿qué hacían? ¿Que había un tipo de literatura en especial o cómo se hizo? No, bueno, nosotros tenemos una muy rica literatura que la tenemos en la calle Branson 1956, oficina 104. Está abierta de lunes a viernes de 12 a 17. Son libros con muy que están disponibles ahí. Y folletería, y bueno, está el libro azul, por ejemplo, te nombro el libro azul, que se le dice el libro azul por la tapa azul de ahora, pero es el texto básico, el libro grande o texto básico de Alcohólicos Anónimos, que se publicó en 1939, cuando la comunidad tenía solo 4 años, y tenía muy pocos miembros, muy pocos grupos, y en esos 4 años no había tenido un crecimiento a nivel mundial, ni siquiera en Estados Unidos tan importante, pero el libro azul, o el libro grande, o el texto básico, fue cuando ahí, más un par de artículos de medios de prensa, gracias a los periodistas como hoy ustedes, nos están dando la oportunidad, y en Radio 36 para pasar el mensaje, la prensa, los periodistas fueron muy importantes en los inicios, como la medicina, como la religión, a pesar de que no somos religiosos, y a partir de ahí se disparó, ya en el 40, 41, se empezó a exponencialmente a crecer, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá y en el resto del mundo, y bueno, tenemos esos libros disponibles, y ayer lo que hicimos fue compartir en 2 mesas de trabajo y una mesa híbrida o mixta, que fue una mesa con presencialidad y a través del Zoom también, porque con la pandemia llegaron los grupos virtuales, es importante. Sí. Llegaron para quedarse. Bueno, también están en la página web que yo mencioné, están las direcciones de los grupos virtuales y los links para poder ingresar también en los horarios, porque llegaron para quedarse, ¿no? Hay gente que no puede hacer grupo, que no tiene grupo en su ciudad y opta por concurrir a sus grupos virtuales y mantener su condición espiritual, fundamental para decirle que no es su primera copa, a través de los grupos virtuales. Alejandro, decime. No, compartimos luego un almuerzo, un pollo relleno con ensalada rusa, un postre, y todo muy bien, la alegría increíble, un domingo, ¿no? Todos juntos, más de casi 50 y pico de compañeros, todos juntos ahí compartiendo y trabajando con ese inventario, compartiendo cada cual su vivencia. Esa es la riqueza que tiene uno, ¿no? Uno tiene su experiencia, que es el tesoro, tiene su historia de vida personal, no hay borracho sin historia, cada cual tiene la suya, yo tengo la mía, no me comparo, no compito, no llegué a dormir en la calle, claro. No comí de la volqueta y otro compañero sí, no estuve preso y otro compañero sí, no estuve en... Y bueno, pero cada cual, con lo que uno lleva y atraviesa una puerta de doble A es más que suficiente. Nadie llega a una puerta de doble A por haber tirado mirita de pan en un cumpleaños 15, como decimos siempre. ¿Hay que pagar para ir a Alcohólicos Anónimos? No. Nos autosostenemos con nuestras propias contribuciones. Y bueno, lo que se pasa es una canasta en los grupos, pero no es obligatoria, simplemente se hace para el autosostenimiento, porque no recibimos contribuciones de afuera. Entonces todos los gastos de la oficina, el sueldo de la empleada, que tenemos una sola, y el resto de las cosas, y sobre todo el material para pasar el mensaje, ¿no? Claro. Que lo mantenemos con nosotros mismos. Y bueno, el que puede pone 10 pesos, 20, que no puede, no pone. O sea, es libre, es gratuito, por decir algo. Claro, es un programa gratuito, no se cobra entrada ni derecho de admisión. Y como vos decías, lo comentaste varias veces, no hay ningún vínculo ni con organización religiosa ni de ningún tipo. No, porque puede haber alguna confusión, porque muchos grupos funcionan en iglesias, pero claro. Eso no tiene nada que ver. Otros en centros culturales, otros en otros locales de clubes deportivos. En iglesia se da por un tema de salón, se le hace un pequeño aporte a la iglesia y funcionamos en bastantes iglesias del país. Pero no es un programa religioso, no nos afiliamos a ninguna religión en particular, es un programa, es una entidad espiritual, sí, que cada cual concibe un poder superior como cada uno lo concibe, es totalmente inclusivo desde el punto religioso, inclusive para ateos que no creen en nada. Claro. Hay muchos compañeros y creen en el grupo como un poder superior, como en el grupo. El grupo está pudiendo lo que ellos solos nunca pudieron. Bueno, ya es un poder superior válido, que los compañeros que no tienen ninguna religión, o no creen en Dios o lo que sea, creen en el grupo. Es importante también, perdonad, Hernán, sí. Estamos llegando nuestro mensaje al día de hoy, estoy hablando al día de hoy, estamos llevando nuestro mensaje en el sanatorio de Chepare, en el sanatorio Villa Carmen, en un centro de rehabilitación en adicciones Crea Vida, en dos sucursales. Estamos llegando en el Hospital de Clínicas, hay un grupo institucional dos veces por semana, el otra vez La Luz. En el Hospital Vilar de Bo hay dos grupos, el grupo La Verdad, mixto, y un grupo femenino, Horizontes de Luz. Y estamos llegando a dos instituciones correccionales, en Unidad 1 y Unidad 6 de Punta de Rieles. Ya hay dos grupos funcionando. Uno de ellos cumple ahora el mes que viene un año ya, el Grupo Libertad, en la Unidad 6 de Punta de Rieles. Y en Unidad 1, el Grupo 44, que se llama, ya funciona hace más de 2 años. Ahí los viernes en el Grupo 44, en Unidad 1, y los días jueves de 14 a 15:30 en Unidad 6, en Punta de Rieles, el Grupo Libertad. Uh-huh. O sea que el mensaje se pasa en la primera línea de fuego, en instituciones, hospitales, sanatorios. Cierto, la primera cárceles. Línea de fuego, está bueno eso. Y los grupos abiertos a todo horario, ¿no? Se arrancan de mañana acá, en el Portuario es un grupo en la Ciudad Vieja que arranca a 10:30, el lunes, miércoles, viernes y sábado, después al mediodía en Maldonado hay grupo todos los días, en Maldonado y Decido, el grupo Chascaviglia. Y hay grupo a todo horario, porque hay gente que trabaja, que no puede hacer grupo a las horas que son, la mayoría claro. de grupos son después de las 7 de la tarde. Bueno, pero hay grupo de mediodía, hay grupo de mañana, uno tiene que acomodarse un poco y al compañero que llegue, si hay alguna escucha que tiene duda o a un familiar que tiene algún pariente o algún amigo que tenga algún problema, sospeche que su manera de ver le trae problemas, que se dé la chance de llamar, de averiguar dónde hay un grupo, dónde puede llegar a un grupo, y ahí le van a dar 12 preguntas que son para uno, ¿no? Un autocuestionario, ¿no? Las famosas claro. 12 preguntas de Alcohólicos Anónimos, y si uno contesta más de 4, puede haber un problema con el consumo de alcohol. No diagnosticamos a nadie, es autodiagnóstico. Yo, en mi caso particular, contesté las 12 que sí, o sea, imagínate, yo estaba en el horno, yo ya sabía que venía muy mal la cosa, viste, hace tiempo, pero me costó llegar, viste, es de negación, no debe ser fácil, es, es de autoengaño, es de negación, viste, pensás que la próxima la vas a dominar, que va a ser diferente, voy a tomar dos y me voy a ir, tomo tres y me voy, tomo cambio de bebida, me tomo cerveza y no va a ser lo mismo, me tomo un vinito cortado con spray y capaz que la llevo, y no, yo hice todas esas pruebas, esa reducción de daños, el achique, lo probé, no entramos en controversia con ninguna política de Estado ni nada, pero nosotros somos un programa sin alcohol. No es para aprender a consumir, ni a achicar, ni a consumir menos, ni reducir los daños. Nosotros somos un programa para dejar de beber. Bien. El sincero deseo de dejar de beber para ser miembro es el único requisito. Lo único que le pedimos, nada más. Somos un grupo de personas, ni siquiera de hombres y mujeres. Ahora cambió el introito a nivel mundial. Sí. Antes era una comunidad de hombres y mujeres, ahora es una comunidad de personas. O sea que ya no se habla ni de género ni de nada. Somos inclusivos a todo, raza, religión, partido político, no pasa por ahí. Muy bien, Alejandro, hoy entonces celebración de este aniversario a nivel internacional con la audición después de 21:30 acá en la radio, ¿no? Sí, excelente. Nuevamente, finalmente, bueno, ya me voy despidiendo y agradecerles a Hernán Ángeles, mañana de radio, CX36, que ahora en julio, el maracanazo, como dice Walter A, que ustedes lo conocen, sí, gran compañero que fue servidor de la radio, el maracanazo de en el aire, ¿no? El 16 de julio. Es cierto, cierto. De ahora cumplimos 19 años en CX36. Y ahí los tendremos por acá, ¿eh? Bueno, ¿cómo andás, Ángel? Un placer. Sí, yo estuve sí, por ahí, me acuerdo con Walter, aquel una vez que fue un 10 de junio o un 18 de marzo que estuve ahí con Walter y estuvimos ahí en el programa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me acuerdo perfecto que estuve con ustedes. Bueno, muchas gracias. Los oyentes y bueno, siempre... Hoy estaremos... ¿Sí? Hoy estaremos ahí, sí, 21:30, hoy que cambió hace unas semanas, de hoy lunes 21:30 a 23, en el aire en CX36. Van a estar compañeros, un programa dedicado a este 89 aniversario de En el Mundo. Va a haber un invitado especial, ya esto es una primicia porque no se difundió en ningún lado. Un compañero veterano, un referente de A, nadie es más que nadie acá, ¿no? Pero es un referente realmente, es un líder. Juan Carlos A, que fue custodio de la comunidad, fue delegado mundial, una vasta experiencia internacional, y va a estar invitado ahí con los servidores, que creo que va a estar Guillermo, va a estar Walter, y creo que va a estar Jorge D, también un compañero que está integrando al servicio. Así que estamos muy ansiosos por escuchar hoy ese programa y poder participar también. Muy bien. Y como confiamos siempre en que hay alguien que está escuchando y ese mensaje que diste le llegó, podríamos repetir el número al que se puede llamar en cualquier horario, que capaz que alguien no quiere quedarse en la comunicación telefónica, pero allí puede preguntar dónde hay un grupo cerca, dónde funciona un grupo cerca de donde está viviendo, donde le quede más cómodo ir. Otro enganche puede ser la escuchada del programa de aquí de la radio y comunicarse con ustedes. Pero el teléfono que vos dabas al principio, donde siempre hay alguien del otro lado que responde. Bueno, sí, esto es importantísimo. El teléfono 24 horas de Alcohólicos Anónimos de Uruguay es el 2-400-3501. Repito, 2-400-3501. Es un teléfono 24 horas. Lo va a atender la empleada de la oficina de lunes a viernes de 12 a 17, pero fuera de ese horario se deriva a un celular de un compañero. Muy y la bien. Página web es un dato importante, Ángel, sí, también. Es www.alcohólicosanónimos.org.uy. Ahí bien. Hay información, están los grupos, el directorio, que es muy importante también. Es otra puerta de entrada para que puedan averiguar y darse la chance de llegar a un grupo que los boliches no van a cerrar. No van a cerrar, van a seguir abiertos. Pero el que tenga alguna sospecha que hay inconveniente, que se dé la chance de atravesar las puertas de un grupo, que no se va a arrepentir, como yo no me arrepentí hasta el día de hoy, que todo cambió y hay una vida sin chupar, hay una vida sin consumir alcohol. Bueno, hay una buena vida, ¿no? Que no es la panacea, es la vida real, pasan las cosas de la vida como a todo el mundo, pero desde otro lugar, ¿no? Con una dignidad y cabecita levantada, y Alcohólicos Anónimos nos pone de pie, ¿no? A los que perdimos la dignidad y andábamos en la vida de arrastre por el consumo, es una gran diferencia. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Saludos a todos.